dices, habla claro ma, como es que tú chinga. Me roncas de glamour y de clase, es que acaso no te gusta la pinga. Deje seguir y ponte en cuatro, súbete la falda y no te quite los zapatos. Mírame poniendo cara de bala y pide que te dé maltrato por un buen rato. A lo de una mujer fina y delicada, es que no chicha bien y no da buenas mamadas. Yo prefiero que seas puta, es que yo prefiero que seas puta. Lo malo de una mujer fina y delicada, es que no chicha bien y no da buenas mamadas. Yo prefiero que seas puta, es que yo prefiero que seas puta. La fina aburre, la puta me entretiene. Donde seis sin cojones le tiene, coge por culo y traga leche. O si no me pide que en la cara se la eche. Siempre anda sin panty, pa' que la pille infraganti. Se lo meto por adelante, un bellaqueo constante. Luego me pide que le dé por el chiquito otra vez, y que no use lubricante, ya que quiere sentir los gigantes. Existen dos clases de mujeres, las que son como ella y las que son como tú. Pasó. Thank you.